Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos van a acompañar en las finas arenas de la playa wifi tuya. Pues sean todos bienvenidos al programa número 402. Uy, por Dios. 402 de La Isla de Encanta. Hoy nos acompañan aquí en los estudios de Radio Enlace, en el barrio de Hortaleza, en Madrid. Pues tres cuartas partes de tuya, Julito. Majete. Así es. Hoy que hemos cambiado de ubicación. Sí. Hay que decirlo. Estamos aquí como tontados. Somos nuevos ricos. Sí, sí. Estamos en el estudio grande. Es nuestra primera vez aquí. Sí. Todo tiene una primera vez. De ahí nuestro alborozo. Uh-huh. Y la verdad es que, joder, esto de poder estirar los brazos y todo eso. Y no dar a nadie y esas cosas. Sí, sí, ni pedir permiso para hacer pis. Sin meter dedos en ojos ajenos. Los ojos de ver. A ver de qué ojos de estamos ver. Hablando. Por supuesto. Que nadie se llame engaño. Bueno, Julito, que están por aquí. ¿Están los ahí? Jóvenes de tuya, sí, sí. Tres cuartas partes. Tres cuartas partes. ¿Se ha quedado Héctor en casa? ¿En casa o con sus labores o cómo es la cosa? Curraba hoy, ¿no? No sé, nos ha dicho, faena, solo ha dicho no puedo. Tenía faena, no podía, pistas. No sabe, no contesta. Vaya, hasta saber. Brian, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí? No tanto. Por aquí. Ah, aquí mucho. Ya te digo. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Bien. Por ahí está David también. ¿Qué tal? Muy buenas. Hacía también tiempo que hablamos de que os dejarais caer por aquí por la radio y por fin, pues porque, sí, ¿eh? Porque el disco de Tuya, este primer álbum de Tuya, ya salió hace unas cuantas semanas. Sí, ahora mes y algo, ¿no? Yo creo. ¿A primeros de noviembre fue? Me suena 6 de 17. Noviembre. Vale. Primero, mediados de noviembre. Está también Juan Di, que es quien ha apuntado. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bien. No se puede acercar más al micro porque tiene así en su regazo la funda de la guitarra, porque Tuya han hecho un despliegue aquí de cachivacheo, pues, de fliparla, de cacharros de todo tipo, y luego nos van a deleitar con un par de canciones en gloriosa Chique Session. Ya brutal, sabes, Julito. Sí, señor. Lo que a nosotros nos mola. Lo que nos da gusto Irinín. Pero y... se lo voy a acercar, así. Sí. Como quien no quiere la cosa un poquillo. Guay, gracias. Mejor así, ¿no? Sí. Bueno, a parar. Qué diferencia. Ya te digo. Bueno, pues tú ya están aquí con un disco que se titula Waterspot, que por lo que he ido leyendo por ahí, viendo, pues parece que está gustando el jodido, ¿no? Parece que sí. A ver, ahora en los conciertos y demás esperamos que la gente se empiece a apuntar un poco a esto. No sé, mediáticamente, pues a ver ahora. Yo creo que ha tenido buena acogida en cuanto a revistas. Hay mogollón de blogs, mogollón que lo están apoyando mucho, y es de agradecer, la verdad, porque, no sé, yo personalmente era un poco, supongo que siempre es lo mismo, ¿no? Que es un poco tirarte a la piscina y a ver qué pasa, y por ahora está yendo muy bien. A ver qué pasa ahora. Decir que tú ya son amigos y residentes en Madrid, aunque no todos ellos sean oriundos de la ciudad. Por ejemplo, Brian viene desde Cantabria, tú, David, eres asturiano. Tú, Juan Diego. Yo de Madrid. De los madriles. ¿Y Héctor? Héctor es vasco. ¿Vasco? Héctor es vasco, pero vamos, lleva muchos años en Madrid también. Mm. O sea, que asimilado ya prácticamente. Y... Pues sí. Pero le gusta decir que es de Bilbao. Sí. Eso siempre queda bien, siempre que, marca. Siempre que uno es de Bilbao, como que le mola decirlo, ¿no? A mí por lo menos me da siempre esa impresión de que los de Bilbao suelen hacer gala de ello, lo cual está muy bien. Desde aquí saludamos a nuestra distinguida audiencia de BFM. Por supuesto. Esto es siempre con el mayor de los respetos y el mayor de los cariños. Eso está... Descarado. Aquella Villa y Corte. Descarado que sí. Y tú ya, yo recuerdo que hace, pues también me falla un poco la neurona, pero hace como año y pico vi un concierto en la Sala Costello donde estabais, pues si no recuerdo mal, todos vosotros, pero no se llamaba Tuya el grupo. No, fue el primero de todos. Sí. A mí es que me tocamos todos, ¿verdad? Sí, me sorprendió ver cómo, siendo el primer concierto, porque era una especie de certamen maquetero, si no recuerdo mal, ya aquello ya sonaba. Sí, lo que pasa que es eso, que era el punto previo a decir vamos a ser un grupo, ¿sabes? O sea, a ver, esto, pues eso, lo empiezo yo, hago unas canciones, las grabo con Brian y tal, y no sé, pues empiezo a tocar y demás, y por el hecho de que también son mis amigos de aquí, y mis mejores amigos, y es a quien... acabo llamando, oye, ¿te apetece venir a tocar este día? ¿Te apetece venir este otro? Un día, pues, voy con Juandi, que fuimos al Nasty también, y empezó por ahí la cosa a salir adelante, y no sé si fue... Sí, eso fue antes incluso de grabar el anterior, y ya con... Una vez estaba OWN ya y había que presentarlo, ya había que defenderlo con todos encima del escenario, y ahí fue cuando la cosa empezó a decir, oye... Vamos a hacer de esto un grupo y echarlo para adelante entre todos. ¿Ganasteis? ¿Mm? ¿Ganasteis el concurso? ¿Sí? No lo recuerdo. ¿Pero de qué era? Ah, no, era lo del día de la... No, pero bueno, tocamos al día siguiente, al año siguiente. Bueno, lo uno por lo otro. Desde luego, de todos los grupos que no vi a todos, todo hay que decirlo, ¿no? Desde luego fue... Vuestro concepto fue el que más me gustó y me llamó mucho la atención eso que... que aquello pues ya estaba, pues aunque estaba en pañales, pero ya parecía que había cuajado algo. También es verdad que sois colegas desde hace tiempo y que, corregidme si me equivoco, Brian y tú estuvisteis compartiendo en su momento aventuras con Templeton, ¿no? Sí, hemos hecho muchas cosas juntos, también con el proyecto de Brian, el solo, y Juan igual también estaba ahí, y bueno, no sé, y con Héctor también he hecho alguna cosilla, y todos hemos tocado un poco con todos antes, y cuando al concierto al que te refieres, yo creo que podía ir un poco con pinzas o algo así, se dejaba bastante pie a tirar un poco para adelante el bolo y a improvisar lo que surja y a ver lo que sale, ¿sabes? Y creo que lo que me mola de ahora es que al final eso se ha mantenido en el punto positivo de eso, ¿sabes? Que podemos... Julio, perdona, David, no sé, algo suena por ahí, tronco. No suena nada. ¿No hay nada vosotros? Sí, yo oigo una canción. Sí, es una del disco. La habíamos puesto. Vale. Pues estará muy de fondo. Claro. No, pero es que, digo, tenemos psicofonía en este estudio tan grande, tronco. Nunca se sabe, es la primera vez. Ya, vale. Disculpa, David, que es que... Pues esto, y que sí que mantenemos que lo que teníamos de ese bolo más free... Me gusta ver que ahora lo seguimos haciendo, o sea, como que ni siquiera lo hemos hablado, pero sí que damos pie a... Vamos a ver qué pasa ahora, ¿sabes? A que pasen cosas, a alargar una parte, a... Un poco la expresión, ¿no? Lo que viene siendo. Luego hablaremos de vuestro directo, después de ese, no del primero, sino de lo que hay ahora, porque también nos pudimos ver hace unos mesecillos y la verdad es que, joder... Ahí impresionasteis directamente. Pero vamos a escuchar una de las canciones que hoy David ha tenido a bien seleccionar para compartir con todos ustedes. Digo David porque las has elegido tú. Sí. Es cierto. Correcto. Bien, Julito, lo que tú me digas. Está controlado. Lo tienes. Simón Díaz. Bueno, pues Simón Díaz y Caballo Viejo, canción muy especial para David de tuya. La escuchamos y luego él nos comenta la jugada aquí en La Isla de Encanta. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no le obedece a freno ni lo paran falsas riendas. Llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barbas cao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Simón Díaz y pues un clásico de la música popular en castellano, Caballo Viejo. Muchos lo conocimos a través, si no recuerdo mal, de Julio Iglesias. ¿Puede ser? Sí, ¿verdad? Sí. Cuéntanos, David, ¿por qué has traído esta canción? ¿Por qué es tan significativa como para elegirla entre todos los millones de canciones que hay en el mundo? Pues porque no sé. Realmente lo he hecho un poco, no deprisa y corriendo, sí que lo he pensado, pero he intentado escoger canciones que sean un poco que me hayan marcado de alguna manera. O sea, podía poner en plan pues cosas que molen mucho, ¿no? Y tal. Y al final ha sido en plan de pues algo que realmente me haya cambiado igual un poco, no sé, mi forma de escuchar la música o diferente. Y esta en concreto es que fue la primera canción que quemé una cinta de escucharla muy bien de veces cuando tenía como 7, 8 años. Mi padre estuvo viviendo en Venezuela durante 3 años y trajo esta cinta que este tío es de allí. Y justo hace 2-3 semanas hice una entrevista para un medio venezolano y me preguntaban si sabía algo de por allí. Mira, vos, y bueno, pues casualidad que mi padre estuvo viviendo allí y me ha contado un poco unas cuantas cosas. Y pues eso, no sé, que es algo que me recuerda pues a cuando yo era un enano y me gusta y... No sé, ahora, por ejemplo, a raíz de hablar con la chica esta de Venezuela, me ha dicho que es como una de las mayores influencias de Vendra, ¿no? Y pues escuchándolo ahora me doy cuenta de que sí, que se nota. Y no sé, me llama la atención y quizá me llame la atención más adelante para investigar un poco más, ahora no que estoy en otras cosas. ¿A vosotros qué os parece esto de Caballo Viejo? Una canción preciosa. Tiene un ritmo eso, unas polirritmias bastante guays que utilizo yo bastante. No voy a decir copio, pero sí. Te inspira, te influye. Sí. Yo también he cogido muchas ideas de. Sí, se ve. Se hace notar todo ese influjo poderoso de Simón Díaz. Sí, nada más que mira en la cara y dices, caballo viejo, ¿no? Tú ves caballo viejo. Sin dudarlo, vamos. Lo llevas escrito. En cuanto has sacado a vida los cacharritos. No, pues evidentemente puede llamar la atención que un grupo de sonido tan. Pues tan contemporáneo y tan cercano, ¿no?, a la tradición anglosajona, grupo como tuya, pues así a las primeras de cambio, ¡guasca! Te casque. Un tema como este. Uh-huh. Para que luego vayas y lo cuentes por ahí. Bueno, vamos a escuchar más canciones, Julio. Que sea así. Tú la tienes, ¿no? La tengo, pero tendrías que decirme un número. Vamos a poner la 2. Ah, bueno, entonces está chupado. Vamos a poner la 2. Sí, sí. Vamos a escuchar otra de las canciones de Waterspot, que es el primer disco de larga duración de Tuya, que hoy están aquí en la Isla de Encanta. Se titula Hands of Wasted Men. Cannot stop there. Pues así suena Hands of Wasted Men, que es una de las canciones que podéis escuchar si os hacéis con Waterspot, que es el primer disco de Tuya, el primer álbum de Tuya, que hoy están aquí con nosotros. Estábamos, mientras sonaba, estábamos aquí comentando la jugada, estaban haciendo memoria tanto Brian como David como Juan Di de cómo fue la grabación, que fue un aquí te pillo, aquí te mato, total. Grabasteis el disco, estaba comentando Juan, en 12 horas, 12 temas, en el mismo día, en directo, me imagino, claro, sí, con pocos pinchazos, ¿no? Sí, la tarde anterior montamos y microfoneamos y dejamos un poco listo, y al día siguiente empezamos a darle. Hacíamos como 3 tomas de cada canción. Y al final pues se quedaba la que mejor salía, porque al estar grabado todo en directo con todos los micros abiertos y tal, pues no se podía editar nada, o sea que al final, bueno, pues se oyen todas las imperfecciones que hay cuando bueno, eso también mola. Bueno, eso también forma parte de, ¿no? Sí, de hecho hay algunas cosas que yo ahora escuchándolas después he dicho, coño, voy a intentar hacerlo en directo, porque es una gamba, pero ha molado. Es una gamba con arte. Ahí voy a interiorizar mis propias gambas, o sea, no voy a olvidarme de ellas, sino a interiorizarlas, para ver si luego las puedo reproducir en directo. Sí. Lo que pasa es que eso tampoco tiene que ser muy sencillo, ¿eh? No. Pero sale otra y es otro arreglo y ya distinto. Ya está, y para adelante. Será por gambas, ya te digo. De todas maneras, no es lo habitual grabar un disco así. Normalmente, pues los grupos tienen un proceso largo de ensayo, de preparación para ti y para tan. Luego se alquilan un estudio, pues dependiendo de la pasta que tengan en el bolsillo, pues una semana, 2 semanas, 3 semanas, vaya usted a saber, ¿no? Y digamos que todo es mucho más distendido, no tan concentrado en el tiempo. Y no sé si al final juega en contra del disco, porque me imagino que cada vez que lo escuchéis podréis llegar a pensar, hostia, si hubiéramos tenido más tiempo podríamos haber hecho esto de otra manera, o no sé si me, si sí, me explico. Pero yo creo que justo exactamente es eso lo que se buscaba también, ¿eh? Porque es que si nos hubiésemos metido un estudio, ya no solo un estudio, sino a dedicarle más tiempo a los ensayos, a preparar las canciones, no hubiesen tenido nada que ver, yo creo. Hablamos, y hubiese sido sí, que hablamos que era interesante hacerlo así porque era un poco la fotografía, no sé quién lo dijo, no sé si lo dijo esto a Abel. Bueno, tú. Sí, no sé, pero total, alguien lo dijo, o sea, yo. Sí, que era un poco, es un poco la muestra de la circunstancia que teníamos nosotros, que estábamos un poco yendo, viniendo, trabajando. A mí, te digo una cosa, a mí el disco me gusta mucho, a Julito también, por eso estáis aquí, y a mí es que me parece que esa espontaneidad o ese, en fin, ese, mira, esto es lo que hay en este momento, me parece que también es muy sano, porque hay veces que también a uno si se pregunto, que yo no tengo grupos, pero si uno se tira demasiado tiempo en el estudio se puede dispersar, ¿no? Se puede ir un poco la pinza, o se puede desvirtuar todo con el paso del tiempo. Sí, o... pero yo creo que al final la gente acaba utilizando acaba teniendo como el objetivo de grabar un disco de una determinada manera y acaba siendo una constante normalmente en cada uno de los grupos, ¿no? Aunque tengas tus pequeñas variaciones, pero de la misma forma que hacemos una canción de una forma y otra de otra que igual no tenga nada que ver, también es esto, ¿no? Y el primer disco, o sea, lo anterior, aunque lo haya hecho yo, fuese de una manera y esto es un directo y lo siguiente sea otra cosa que no tenga que ver y lo siguiente quién sabe... Que no, eso no quiere decir que hay mucha gente que graba en directo y es como si fuese la Biblia, ¿no? De decir que se graba en directo y que es como tiene que hacerse y que es como... ¿no? Que hay mucha gente que graba en directo y lo defiende con ese argumento y tampoco creo que sea necesario. Y que el hecho de que nosotros lo hayamos hecho no es que sea una declaración de intenciones tampoco, ¿no? Simplemente que es como... Yo creo que donde surge es eso, ¿no? De decir... De repente se junta el grupo, nos juntamos para hacer unas canciones, suena guay en directo, estamos muy cómodos, nos entendemos bien, vamos a grabarlo así. Porque es que si nos vamos a dar primero este paso, ¿no? Porque si nos metemos directamente al estudio sería otra cosa y está guay que quede un lo que decías tú antes de lo de la foto, ¿no? Que quede la foto de este momento, que es como estamos sonando ahora mismo y así quedará para los restos, ya te digo. Y lo disfrutarán nuestros nietos. que así sea. Si los mayas se equivocan. Sí, que está todo en el aire. Está todo en el aire. Está todo en el aire. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones que nos traen hoy tuya aquí al programa. Es de Nina Simone, así que todo firmes. Sí, sí, por Dios. Vale. Un respeto. Tú suéltala y luego hablamos. Venga, que sea así. Dale, Julio. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was down now. He looked at me to be the eyes of age as he spoke. He laughed and slapped his leg a step. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. Said his name, Bojangles. Then he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15 how his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, and he said, I dance now at every chance and honky tonks for drink. And tips. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink some beer. He shook his head, and as he shook his head, I heard someone respectfully ask. Mr. Bojangles. Ahí queda eso. A Julito le habéis tocado la moral con Nina Simone porque es muy fan de la música. ¿Sí? ¿No, Julio? Me mola, sí, sí. ¿Cómo que no? Es una de tus cantantes favoritas, que lo sé yo. Sí. Mariconetti. Que sí, que te lo estoy diciendo. Que sí, tonto, que sí. Pues nada, contadnos un poco por qué habéis traído Mr. Bojangles de Nina Simone. Sí, puede saberse, claro. No sé, porque es un temazo, normalmente. Pero estaba por poner una de Otis, pero es que el otro día también hice una lista de canciones y tampoco quería repetirme. Y esta es otra de las canciones así clásicas de esa época. No sé, me llega de alguna manera. Luego, aparte, es una canción que descubrí esta versión hace relativamente poco. Y o sea, conocí a Sammy Davis Jr. Luego, a raíz de investigar, escuché la original, que no me acuerdo cómo se llama el tío, el Jerry, no sé, que originalmente es una canción de country, ¿no? Y luego también está una versión que sonará de coña, pero está, yo creo que está muy bien, y es de Robbie Williams. Y se marca un temazo, porque es un temazo y se lo canta de la hostia. No sé, me llega de alguna manera. Como, y aparte lo que cuenta, y no sé, es algo bonito y duro a la vez y mola. ¿Qué cuenta? ¿Cómo? ¿Qué cuenta? Un tío que es bailarín. Bueno, es que le pega más cantarla a Sammy Davis Jr. por su curro. Pero pues un bailarín que está jodido por diferentes cuestiones en la vida. En fin, Árnica. Es lo único que se puede recomendar en estos casos. Juan también ha dado un respingo cuando ha empezado a sonar la canción. El hombre. A mí me mola mucho esta canción. Joder. Claro, si es que Entra ya un acorde y es que ya es súper reconocible y es una movida. ¿Y tú, Brian, qué? Porque tú has permanecido impertérrito. No sé, no es alguien que o sea, yo todas las de Nina Simone conozco las otras, no sé, esta tampoco la controlaba mucho. Y es que me costó, yo fui una noche con Quique González, uh-huh, y Santi Campos, acabamos los tres en una casa con tres guitarras y de repente apareció esto y era un CD todo de Nina Simone, pero de versiones de los Beatles, de Dylan y esta, y fue en plan de esta es de mis canciones favoritas, como que hay una versión de Nina Simone y no me había enterado. Y fue, bueno, supongo que por la hora y el momento también me ilusionó bastante. Eso siempre acompaña, siempre ayuda. Y me quedé ¿cómo acabaría aquello? Pues de aquella manera. ¿Cómo acabaría yo? De aquella manera. Aquí que no tenemos el gusto de conocerle personalmente, pero a Santi sí. Y seguro que acabó como tenían que acabar esas cosas, pues con alegría. No sé, tocaros algo, ya que habéis traído todos estos cacharros, guitarras y demás, pues deleitadnos aquí en directo en La Isla de Encanta, Julio. Que sea así. ¿Tú cómo lo ves? Una chique va a empezar en el estudio grande, o sea, ¿qué más que le puedes pedir a la vida? Triunfando, claro que sí. Bueno, pues antes de poneros con ello, contadnos qué vais a tocar y para adelante cuando queráis. Pues esto se llama Dark Dawn y está en Own, que salió hace un año y tres meses. Y bueno, es una canción que seguimos tocando. ¿Eso es el Buddha Machine? Esto es un Buddha Machine. Sí. Fíjate. Es que tienen, vamos, que tienen mogollón de cosas, los tuyas. Ya veréis las fotos. Escucha, sí, tendrás que hacer retrataduras para que. Sí, ahora vemos unas fotucos. Nada, cuando queráis, darle a este Dark Dawn, sí, tuya, con todos vosotros. Thank you. shoes and we look for dry clothes deep inside my bed. Bottle full of dirty water, close to cigarettes. We'll never be the same after the rain. We'll never be the same after the rain. Hold on, we can keep the star down. You painted in your dress. Postcards from the desert of mine, unreachable care. Never be the same after the rain. We'll never be the same after the rain. Pues ahí queda eso, ahí queda eso, o sea, ese aplauso, Julito, coño, que no se diga. Ahí queda esa Dark Down aquí en directo en la Isla de Encanta, por cortesía de Tuya, que tiene el Buda Machine, un cacharro que tiene muchas luces, yo que sé, el Monotron también lo han traído, el Casiotone, el Brian ha traído aquí un arco de violín, en fin. Un despliegue, Julito. Que no le falta detalle a los chavales, hombre. El Casiotone. Muy típico. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. La verdad es que siempre es un placer ver cómo sale la música en directo y ir descubriendo las posibilidades que da la tecnología. Porque estas cosas, al fin y al cabo, es tecnología, pero de andar por casa, ¿no, David? Sí, son unos cuantos juguetes que, bueno, puedes hacer unas cuantas cosillas a nivel de ambientes y cosas así. Y es que tengo un amigo que tiene una tienda en Valencia, que se llama Noise Android. Hola, Nacho. Nacho, y tiene mogollón de cosas así. Hace poco hubo una feria aquí en el Matadero que se vino y se trajo unas cuantas cosas y el Buda me lo pilla esta vez. Llevaba tiempo detrás de él y tal. Y, por ejemplo, este, el Bliptronic 5000, No lo envían a España porque es de una, es de ThinkGeek, que es una página de Estados Unidos que tiene mogollón de tonterías que está muy guay, pero no envían a España porque las aduanas meten un clavel increíble y al final todo el mundo pide muchas cosas, pero las acaba devolviendo porque les vale lo mismo que, o sea, lo mismo que te vas a gastar en una historia, te tienes que pagar, ¿no? Otro tanto, ¿no? Y la gente lo devuelve y han negado a enviar aquí. Este tío lo ha conseguido, pues, por otras historias, ha cogido unos cuantos y está muy guay. Y bueno, y ahora mismo la verdad es que hay mucha gente haciendo cosas interesantes con esto. Más cosas un poco más de improvisación o noise o llámalo como quieras, que a mí me mola mucho, cosas de ambient, cosas así. Y me parece que son herramientas interesantes que puedes adaptar a canciones. Y sobre todo que no te suponen ningún dolor en el bolsillo, quiero decir. No, al oído más bien. Pero al oído sí, al oído tienes un momento. o sea, a ver a qué hora del día, pues, pero son cosas que están al alcance de sí, cualquiera, ¿no? Sí, además es que es eso, que no te estás gastando 2.000 euros en un synth que que luego al final, pues yo qué sé, si realmente te interesa tocar un teclado y demás, pues merece la pena, pero poder hacer cosas pequeñas al alcance de la mano, que lo mismo lo puede coger un niño de 5 años y hacer música. Yo es lo mismo que me ha pasado con esto, el Casiotone lo tengo desde, el PT10 lo tengo desde que, poco después de nacer, y empecé a tocar con eso. Uh-huh. Y ahí sigue, y yo creo que básicamente he seguido tocando por esto, o sea, y de verdad lo digo. Bueno, mozos, es probable, yo no sé, Julio, cómo vamos de tiempo. 42, exactamente. 42. No va mal la cosa. ¿La canción de Faust es muy larga? Sí. 4.50. Ah, sí, o sea, que era más. O sea, bien, ¿no? A lo mejor la pisamos un poco. Sí, que es larga, sí, de la no, hostia. Sí. Pedimos perdón al Faust. Sí, al tal Faust le decimos, oye, tengo... Ay, Faustino. Ay, Faust. O sea, currate el los tres minutos, coño. O sea, sí, eso es lo que estamos acostumbrados, mi arma. ¿Sabes? Nada, pues vamos a escuchar a Faust. Vamos a escuchar a Faust y luego vamos a volver a escuchar aquí en la isla en directo a tuya. Y a comentar las fechas de conciertos que tienen y otras cosas. Pero de momento os dejamos con Faust y con una canción que se titula Jennifer. We'll be right back. Jennifer, la canción de Faust que vamos a dejar ahí un poco atrás, Julito. Un poco más. Que es que la tengo aquí, me está retumbando en la meringe. La Jenny, tío. Qué mala vida. Es que me está petando la vida. Contadnos, presentadnos, decidnos. ¿Por qué esta canción? Faust, Jennifer. Pues me parece significativa en la música. La historia de la música, yo creo. No es muy conocida, pero sí que es de esas cosas que escuchas que te suenan a otra época. Y lo descubrí cuando empezaba a tocar con otro grupo, con Steelwood, que fue antes de montar Luger y tal, y empecé a escuchar bastantes cosas de Kraut, de Alemania y cosas así. Y de la misma forma que hay cosas, pues eso, Silver Apples, en cuanto a electrónica, que antes incluso de Neu. Y esto pues me recuerda a cosas más de post-rock o por ejemplo, me parece como el germen de otras cosas. Aunque se le meta dentro del saco del Kraut y demás, igual ideológicamente era una gente que trabajaba más bien como un colectivo, que hacían diferentes happenings e historias. Y no sé, esta digamos que es la canción que más me llamó la atención del grupo. Aunque supongo que por eso era de todo eso, de esa época, lo que más me llamaba la atención cuando lo descubrí. Ahora ya no tanto, quizás ahora me quedo más con otras cosas más que considero más realmente Kraut, como Neu, incluso cosas que no son de Alemania. Pues esto me llamó la atención en un momento y fue donde, a raíz por lo cual empecé a escuchar otras cosas. Al final siempre sucede, ¿no?, que son un determinado tema, un determinado artista, un determinado grupo el que te va abriendo puertas, vaya. Y eso siempre queda ahí, siempre dices, hostia, sí, yo llegué hasta, o he llegado hasta aquí, hasta tal músico, hasta tal grupo, pero porque empecé por este o por el de más allá, o por aquel otro en tu casa, pues hablamos de Faust. Julio. Oui, c'est moi. Tú me dirás. Estamos en 48 ahora mismo. Que se toquen una canción, sí. Yo creo, ¿no? Nos da tiempo, ¿no? Sí, lo sé. Vale, pues creo que vais a tocar Hooray for Liars. Sí. Es correcto, esta sí que está en incluida disco. En el disco. Y además es una de las que pensábamos pinchar. Vaya. Caso de que no la hubierais tocado. Pero no hay problema. Como el disco hay otras muchas, pues ponemos otras. No preocuparse. Así que nada, si estáis preparados, le dais para adelante. Okay. Es que no suena el cuchifito. Sí, este. Sí, sí, suena. Sí, suena. El Blitronic. Esto es un arreglo, esto es un arreglo. From the rain. go. I know that I'm not the first, neither the only one. Maybe just trying to keep the words away from those liars who wrote the rules on flammable paper. The same bridge, better if you stay far from the Así suena la música de Tuya aquí en la isla de Encanta. Ya sabéis, si tenéis sintonizado el 107.5 de la FM madrileña, pues es probable que nos estéis recibiendo, percibiendo, escuchando, sintiendo. También nos podéis escuchar a través de la sintonía de BFM Radio en las nobles tierras de Vizcaya, a través de Scanner FM, From Varna, y en todo el corredor de Henares, por cortesía de la RUA, la emisora universitaria de Alcalá de Henares. Vosotros veréis. Coordenadas no falten. Eso es, ni oportunidades. Otra cosa es que digáis es que pasamos. Bueno, vale. Pues ya está. O sea, tan amigos. No pasa nada. Amigos. Aquí no se obliga a nadie. Jurei for Liars es la canción que tú y acaban de interpretar aquí en directo. Muy pronto, pues también en las mejores salas. Por ejemplo, el 4 de enero estaban en Arrecife, en Lanzarote. Que quién lo pillara, ¿verdad, Julio? Joder, imagínate. Arrecife, ¿cómo lo montáis, jodidos? Y el 25 de enero en Toledo. Y el 26 en Sevilla. Y en febrero también tienen conciertos. El día 2 estaban en Pamplona. El 21 en León. 22 Santiago. 23 Villa García de Arosa. ¿Y lo que queda? Quedan unas cuantas cosas. Lo que sí está por venir. Pero mejor no decirlas para que no se gafen. Sí, bueno, pues, estamos. Sabes que estamos con otros proyectos y otras cosas, entonces cierto. Hay que. Lo que hacemos con esto es intentar llevarlo y cuidarlo y mimarlo lo más posible y que no. Que luego no nos salgan otras cosas, lo tengamos que. Se nos líe las agendas y luego tengamos algún problema. Entonces, vamos a hacerlo bien y ya se dirán cuando esté más cerrado todo. Pero vamos, tendremos que hacer unas presentaciones más en condiciones en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades que, uh-huh, que estamos viendo a ver qué hacemos con ello. Sí, hay que decir que pues no lo hemos contado, pero David, por ejemplo, pues también forma parte de El Hijo, uh-huh, que por cierto tenemos una pendiente con Abel, a sí, ver señor. Si a viene a hablar de los problema. Movimientos por Abel, aquí. Abel. Y también estabas tocando con Sidoní, a ver si viene Abel. También estás tocando con Sidoní, que el otro sí. día pues ahí estuvisteis en la Riviera celebrando fin de gira. Brian pues también tiene lo suyo, el tío tiene pues está ahí de obra, está montando un estudio. Así es. Que va a quedar la mar de apañado y la mar de majo. Va a quedar muy bien y muy recomendado hacer un programa de radio ahí. Que se sepa y que lo sepa todo el mundo. Aunque aquí sí está muy bien. Y además también, por lo menos en los últimos meses, has estado tocando también con Rasian Red, ¿no? Así es, pero no soy el único. No, pero Juan Di también. Ay. Habéis ido ahí a los lejanos orientes, ¿no? Eso es, nos hemos ido muy lejos. Lo que yo te diga, Julito, que nos equivocamos de oficio, tú y yo. ¿Por dónde habéis parado? ¿Por Taiwán, Singapur, China, Taiwán, Japón, no? Singapur y Japón fue a mediados de verano y se me ha quedado fuera, Hong Kong. China no pudimos ir porque hubo problemas con los festivales. Fue una pena porque me apetecía y me hubiera encantado ver un poco de China. Bueno, para la próxima. Ahora más. ¿Quién sabe? Majos, nos tenemos que pirar. Es lo que tiene la radio. Te dan una hora y como te pase, pues creo que tiene. luego pillas. Juan Diego, David y Brian, un placer. Para muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por el disco y a disfrutar de todos estos conciertos y de las cálidas aguas del Atlántico en enero. ¡Oh, qué suerte! Por lo menos en esas latitudes, ya se sabe. Os dejamos con Never Vacation, una de las canciones incluidas en el primer álbum de Tuya. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros y que la semana que viene pues no faltéis a la cita. Que así sea, que no falten. Venga, agur. Dale. I can show you.